En la cantina el despecho sucedió esta gran historia. Lo que les vengo a contar lo recuerdo como si fuera ahora. Parece que fuera ayer, no se ha borrado de mi memoria. Domingo, día de las madres, del mes de mayo del 97. Los personajes de que hablo no corrieron con gran suerte. Nadie pensó que ese día se encontraran con la muerte. Estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina. Estaba medio borracho y maldecía su propia vida. Esta noche echó la bala, si no les gusta, pues no mastigan. En la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo. Le dijo: querido amigo, yo lo acompaño, quiero ser su socio. Vamos a tomar los dos, en esta mesa estamos solos. Luego de estar bien tomados, se sacaron los cueros al sol. El uno decía al otro: vamos a hablar de nuestro patrón. No andemos con maricadas, no habrán secretos entre los dos. A mí me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño. Soy muy bueno para el tiro y no hay forma de negarlo. Vengo desde Montería y no lo niego, soy un paraco. Ahora me toca a mí el turno, el otro le contestó. Mi patrón se llama Tiro Fijo y a mí me apodan el Camaleón. Soy guerrillero de las FARC, no se imagina con quién se metió. Se formó una gran balacera de dos hombres de diferentes mandos. Esta historia fue en el sur de Bolívar. Allí quedaron dos hombres tirados. Y aquí termina el corrido del guerrillero